cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere, América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes, al equipo de Radio Pimienta, a las radios cómplices que redifusionan el programa y, por supuesto, Joan. ¿Qué tal, compa? Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, oyentes. Bien, bien. Ya salimos de esas lluvias torrenciales por aquí. Bueno, otra vez saludando al sol, que ya está pegando fuertito. Bueno, nada, miren, esta semana, antes de dar paso a la entrevista, comentaremos algunas noticias de ámbito nacional, las que más nos han llamado la atención. Pero yo quería hablarles también que, bueno, hace poco hemos tenido varias entrevistas que anunciaban libros que eran reeditados o publicados. Y de todos ellos quería comentarles algo más de lo escrito por Upalupa, en Magos, Mauros, Majoreros o Amasiques, a cuyo hijo Ruimán entrevistamos no hace tanto. En esa entrevista ya me paré a decir aquello de que hasta la fecha no había podido leerme el libro, que es verdad. Y justo esta semana me hice con él y, bueno, me atrapó tanto que casi se me ha ido el fin de semana con ello. Entre las muchas cosas que explica, quien ha sido uno de los más destacados defensores de la cultura maga o guanche, me ha llamado la atención especialmente el asunto de los teniques. Un tenique, para quien lo desconozca, es como se le llama popularmente en la tierra a cualquier piedra de origen volcánica que puede ser más o menos buena para aventársela a alguien en la cabeza. Bueno, Upalupa explica la importancia, más allá de lo dicho, de los teniques en el ámbito del hogar. Y es que el origen de la palabra remite más bien a las piedras sobre las que se asentaban las ollas en las casas tradicionales canarias. Normalmente colocados en triadas, los teniques, chenique o teniquén en plural, son nombrados con una voz de indudable origen canario y amasic. Esta relación con el hogar, con nuestra cultura, resulta ser tan importante que incluso es tomada por Yeisa, hija de Hermógenes, para explicar en el prólogo a la edición las tres grandes preocupaciones del que fuera su padre: la tierra, el habla y lo guanche. Aspectos a los que en verdad se pueden circunscribir no solo la vida de Nito, sino la de cualquiera de nosotras. Y es que en definitiva nos está hablando del territorio que nos sostiene, de la gente que lo habita y sobrevive en él, y por supuesto de la identidad, que se construye a través de la historia, biográfica o colectiva, de los pasados posibles y de los pasados que realmente fueron, plagados, por cierto, y por desgracia, más de injusticia que de lujo. Dicho esto, y antes de dar paso a Joan, voy a mencionarles tres titulares. El primero, que Tierra Bonita denuncia el veto a las preguntas incómodas sobre la gestión de la emergencia volcánica en La Palma en el debate de Televisión Canaria. Algo que no solo es importante para las palmeras y para todas las Canarias, sino que quizás lo sea también en el último momento y con cierta urgencia para las de Tenerife, viendo que cada vez son más significativas las señales de actividad volcánica en la isla. El segundo titular es que al menos un partido político ya está denunciando el nuevo PGO en Los Realejos, que anuncia la inclusión de dos parcelas de uso turístico en la zona de Rambla de Castro, donde podrían instalarse no menos de 83 nuevas plazas alojativas. Por último, quería volver a destacar que en Canarias ya tenemos, según cifras más o menos oficiales, al menos 81.632 viviendas que pertenecen a grandes propietarios, es decir, a grupos o personas que por norma general son dueños de al menos 10 inmuebles residenciales y cuya identidad es en general opaca. Frente a ello, recordamos que el archipiélago tan solo va a disponer de 1.161 nuevas viviendas destinadas a uso social. Creo que la situación se explica por sí sola. Acabo con una reflexión, y es que no deja de ser simbólico esto de las piedras, y que pensando lo que contaba Upalupa, pues lo mismo nos sirven para encalentar la comida y el hogar, como para lanzarlo contra quien viene a romper la paz. Y es que en Canarias estamos a tres teniques de una cosa y de la otra. Queríamos hablar también de maltrato a nuestras personas mayores a raíz de una noticia sobre vejaciones, maltrato, falta de personal y deficiencias de todo tipo detectadas en una residencia geriátrica privada de tías. y que fueron denunciadas el pasado diciembre ante el Cabildo de Lanzarote, la Inspección de Trabajo y el Diputado del Común, más tarde también en la Guardia Civil. José Torres, así se llama el denunciante, que es técnico en emergencias, había recibido la información de un grupo de trabajadores del propio centro geriátrico y realizó la denuncia en base a su relato y a algunas imágenes que acabaron haciéndose públicas. Las imágenes hablan por sí mismas, pero lo que debiera ser una prueba de las condiciones y el trato indigno que reciben las personas mayores internas en la residencia privada del grupo Amavir ha terminado convirtiéndose en la maniobra de distracción del Cabildo y la dirección del centro, que han denunciado a los trabajadores que difundieron las imágenes al considerar que las mismas atentan contra la dignidad de las personas internas que fueron grabadas. Entiendo su preocupación, pero lo que no parece inquietarles demasiado son las imágenes en sí, que retratan el trato indigno que reciben las personas internas, ni las quejas de algunas familias que denuncian la falta de atención, la mala calidad de las comidas o el abandono de las residentes. La empresa propietaria de la residencia, Amavir, que es parte del conglomerado empresarial mayor de Europa, dueño, por ejemplo, de Alcampo, parece que lo que sí ha hecho es despedir a los trabajadores que filtraron las imágenes y vídeos, curiosamente quienes denunciaban lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, el consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marciano Acuña, de Coalición Canaria, dice que no es para tanto mientras la plataforma Residencias Dignas le pide que investigue las residencias del grupo Amavir en Tías y Aría, un caso que les parece especialmente indignante con respecto a las conductas de algunos trabajadores y trabajadoras que denotan falta de vocación y profesionalidad. Hasta suave me parece. Canarias tiene el índice menor de camas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años de todo el Estado, lo que se traduce en un déficit de unas 9.500 plazas, es decir, para cumplir con la recomendación de alcanzar el 5% de plazas geriátricas se deberían prácticamente duplicar el número de las actuales. También el gobierno de Canarias es de los que menos gasta en financiar plazas públicas en residencias geriátricas y por lo que vemos tampoco supervisa demasiado bien lo que ocurre en algunas de ellas. Es significativo que la única ocasión que hemos tenido que enmascarar la voz de un entrevistado fue cuando conversamos con un trabajador de la residencia hogar Santa Rita, que denunciaba una situación similar a la que hoy hemos comentado. Así está la cosa en el sector. Es un hecho que el envejecimiento de la población ha aumentado significativamente el porcentaje de personas dependientes y mayores de 65 años, y que esto es una tendencia al alza. Simultáneamente, las instituciones no parecen dar solución a la creciente demanda de plazas públicas geriátricas y en centros sociosanitarios. Una vez más, parece que deberemos ser nosotras quienes busquemos soluciones para esta crisis de los cuidados, algo que creo pasa por seguir retejiendo comunidad, experimentando otros modelos de familia extendida o compartiendo vidas y cuidados desde espacios autoorganizados. Con los cuidados en el centro, como antídoto contra el individualismo y la falta de empatía que nos invade. Compartiendo el mismo cielo. yetme ven intuyam dara ven ki tu yetme ven intuyam dara ven idi ven tikya gam ven gam fella ven idi ven tikya gam awadu dan fella ven amigos levanten la mirada. ¿Cuáles son nuestras cadenas? Preguntando quiénes somos, navegando bajo el mismo sol. Esta marintasen, manul neridaren. Esta marintasen, ik manul neridaren. Mirando el mismo cielo, navegando bajo el mismo sol. Mirando el mismo cielo, vivimos bajo el mismo sol. Tenemos hoy en el programa a Marina. Ella es vecina de la Casa de las Cumbres y también miembro de Unidos por Anaga. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? Dale un saludo. Hola, Miguel. En primer lugar, contarnos un poco cómo nació lo de Unidos por Anaga, el colectivo, ¿no? Bueno, el colectivo nace desde la desesperación que llevamos durante prácticamente 3 años. Pues una serie de vecinos, amigos de diferentes pueblos, nos unimos porque ya sea vecino, o sea, comerciante, hostelero, vecino en general, pues decidimos que había que hacer algo y pues ahí nace el colectivo Unidos por Anaga. Estamos cansados un poco también de asociaciones y de ese tipo de cosas, pues decidimos hacer una cosa diferente, algo que sea un grupo de vecinos y que no involucre a partidos políticos ni dirigentes vecinales. Aunque es verdad que dentro de Unidos por Anaga hay muchos dirigentes vecinales, pero no es exactamente una asociación, sino un grupo de personas que queremos luchar porque Anaga mejore su calidad de vida y la de su gente. Y dentro de esta necesidad de bregar por mejorar esa situación de vida, esa calidad de vida, el pasado domingo, día 15, se movilizaron algunos de medios de comunicación, mencionan incluso 400 personas, quizás ustedes manejan otro dato. ¿Por qué fue esa movilización? Bueno, te aclaro, la manifestación fue el día sábado 14, no el domingo 15. Pues sí, alrededor de 400 podrían ser, arriba abajo, tampoco me detuve a contarlo. Motivos, pues una mala gestión, buscamos una gestión sostenible para el Parque de Anaga y buscamos soluciones. Soluciones desde la realidad, no soluciones desde el engaño, que es lo que nos tienen acostumbrados últimamente. Bueno, hay un tema evidente que lo hemos denunciado ya algunas veces en el programa, que es la masificación, ¿no? La cantidad de coches que hay que impiden la vida normal de las personas que allí viven, ¿no? Y supongo que también la basura que llevan y, bueno, todo el impacto que supone, ¿no? Claro, el tema es que esa presión turística no solo genera, o sea, conflicto al vecino, es un impacto ambiental, generación de basura, erosión del terreno. Es un foco de contaminación, además de coches aparcados, senderos que están deteriorándose, flora y fauna bastante perjudicada. O sea, no solo el vecino, o sea, se crea la calidad de muchos factores, incluidos hoy. O sea, hoy se supone que todos los senderos están cortados, que incluso los trabajadores del Cabildo que están trabajando aquí hoy no podían trabajar, estaban todos concentrados en la Cruz del Carmen por seguridad, pero todos los senderos y carreteras de la zona están llenos de turistas que saltan los precintos y hacen lo que ellos quieren. Es que nosotros no estamos en contra del turismo, pero sí en contra de este turismo sin ley, que ellos se creen dueños y señores de todo. Esa vivencia misma la he tenido yo en Cruz del Carmen, en cualquier momento estos de amenaza de incendios, que bueno, uno sale un momentito para dar un vistazo y tal, y de repente te lo ves por ahí que parecen gamusinos que están saltando de un lado al otro y encima soberbios, sí. ¿No? Porque le dicen, mira, sí, es peligroso, no debe entrar ahí. No hablo español, I don't speak Spanish. Una cosa alucinante, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, yo no hablo inglés y yo he tenido que llegar a trabajar y sacar el móvil para con el traductor decirle, oiga, que está usted en mi entrada privada, déjeme subir con el coche. Porque yo vivo justo en una curva y me he tenido que quedar en media curva porque ellos se meten en la entrada de mi casa a hacer fotos y se van. Y como la mía, la de muchísimos vecinos por esta zona. Una de las pocas medidas que yo conozco que se ha tomado con la zona de Anaga es el bloqueo de las guaguas, la subida desde la laguna, las guaguas turísticas, porque los institutos, colegios sí pueden subir, y que tuvieran que entrar por el otro lado. Pero más allá de eso, siendo esto un problema histórico, como que no hay noticia de que se haya tomado nunca medida ni se haya querido hacer nada. ¿Estoy equivocado? ¿Previo a la manifestación alguna vez han hecho algo así destacable? Bueno, la única medida destacable que ellos hacen, pero que no funciona, es que hace como fijo, hace como 6 meses puede ser, pero tampoco están todos los días como ellos proclaman, el Cabildo proclama. Ellos han puesto una pareja de policías, ya sea de policía local o de la Laguna o de policía canaria, en la Cruz del Carmen, que en principio solo estaban allí como de manera presencial, y sí es verdad que ahora como que están evitando que entre el tráfico a la Cruz del Carmen. O sea, el problema de la Cruz del Carmen, que es el punto más negro de esta zona alta, se genera porque los turistas quieren entrar al centro de información que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el parking se llena, ellos no continúan en la carretera, ellos se quedan ahí esperando como te puedes esperar en el Carrefour para entrar en Navidad, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que al no poder entrar, se forma la cola. La policía que hace ahora, es verdad que en estos últimos meses, después de que se empieza a hablar de la manifestación, están siendo como más eficaces y mueven el tráfico. Pero lo que han hecho es rodar el problema. Ahora los coches aparcan en el Pico Inglés, todas las carreteras que, bueno, luego les puedo mandar una foto así para título, aunque las imágenes no se emitan, pero para que lo vean. Se hacen 2 carriles en la misma carretera porque aparcamiento no hay, y todas esas personas que querían acceder a la Cruz del Carmen, al centro de visitantes, caminan por toda la carretera, con lo cual ahora están generando un problema peor, porque ahora ya no solo tenemos coches atravesados en todos lados, sino gente parejas con niños en los brazos, con niños en los carritos, caminando por toda la carretera, porque no hay una acera, no hay un arcén y no hay espacio fuera de las viandas que el Cabildo ha instalado en la carretera, con lo cual caminan dentro de la carretera. O sea, yo un día de esto sé que va a haber una tragedia, ¿sabes? Crónica de una tragedia anunciada, lo llevamos repitiendo un montón de veces, que solo han trasladado el problema y encima lo han hecho más peligroso para los propios turistas, ya no solo para el conductor que nos movemos por esa carretera todos los días. El tema de la masificación es un tema que es un problema en todas las islas. La masificación turística supone, bueno, es una carga tremenda para el territorio, pero lo curioso es que estamos en zonas como especialmente protegidas, porque el Parque de Anaga es un parque natural que tiene una serie de protecciones, entonces parece que allí incluso tendrían que ser un poco más estrictos, ¿no?, con todo este tipo de impactos. Sí, deberían. Bueno, Anaga en realidad no es un parque natural, está nombrado parque rural en el año 92, no es parque natural, aunque para los vecinos nos aplican medidas de parques naturales, porque hay un montón de cosas que los vecinos no nos permiten hacer, pero al turista se le permite todo. Aparte, nombrado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el 2015 y está en la Red Natura 2000. O sea, debería de ser más protegido que ninguno, pero es que está abandonada y de la mano de Dios. Precisamente en esa fórmula que es la de la Reserva de la Biosfera va incluido dentro de la fórmula de protección el incentivo y el cuidado del tema de la agricultura, la ganadería. Hace escasamente un mes en Acentejo hubo una manifestación por José Manuel de Acentejo, que es un cabrero. Yo me querría preguntar, si alguien quisiera dedicarse hoy en día a la ganadería, habrá gente que tenga su ganado también, cabras o lo que sea, en Anaga, ¿podría hacerlo? ¿Y la agricultura, hay algún fomento? Porque claro, la fotografía está muy bien, el centro de observación está muy bien, los oficios tradicionales, pero ¿qué posibilidades hay de desarrollar ese tipo de labores hoy en día? Pues casi ninguna, porque en el tema de la agricultura, la poca agua escasa que hay cuando llueve y la que hay de las propias galerías de Catalanes y Roque Negro, el agua no hay presas, no se recoge. Entonces, tema de la agricultura que queremos es Buenanaga, Roque Negro, Casa de la Cumbre, Afur, etcétera, es agricultura de autoconsumo, porque no da para más. O sea, el agua no da para más, no se ayuda al agricultor y a los pocos ganaderos que quedan, que creo que ahora mismo creo que quedan solo 2 en la zona de Taborno, tampoco. Cada día son más impedimentos y más, aunque nos vendan la marca de la reserva, que quieren hacer una marca de la reserva, cuento, porque es que al final los requisitos que se le exigen a los pocos, a un apicultor que hay y a los pocos ganaderos que quedan, son más que los beneficios que van a obtener. Una de las cosas que repiten constantemente los políticos es que el turismo beneficia a la población de las islas, ¿no? Pero el caso de Anaga yo creo que sería un ejemplo claro de que esto no es así, porque aparte de lo que estamos hablando, ustedes viven en una zona que tiene un montón de carencias ya de por sí, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de todas estas cosas que no están funcionando bien? No están funcionando nada, porque ahora hace de unos años para acá, por ejemplo, hay centros de salud locales. O sea, viene una doctora que viene a los pueblos de Roque Negro, Casa de la Cumbre, Taborno, Afur, Carboneras y Batán. Solo de todos los que te acabo de nombrar, solo dos, la doctora puede hacer su servicio medianamente como es correcto. Porque los centros de salud carecen de internet, carecen de impresoras y carecen de lo básico, con lo cual la gente que va al médico, por ejemplo, a Roque Negro, te pongo aquí a Casa de la Cumbre, que es donde yo vivo, si quiere una receta, quiere un parte de bajo, quiere cualquier cosa, tiene que trasladarse a la Laguna. Si una persona va a la Laguna, tenemos 5 guaguas al día en Anaga, o sea, en esta zona de la parte alta de Anaga, 5 guaguas. Que si una persona va a hacerse una analítica, tiene que coger la guagua de las 6 de la mañana y luego queda tirada hasta las 10 y media. O sea, carencias en transporte, carencias en sanidad, carencias en educación. Los colegios, al tampoco facilitar la vida de que los jóvenes se queden, pues solo queda un colegio en la zona. Un colegio en la zona de las Carboneras y un colegio en la zona de Roque Negro, que en el de Roque Negro quedan 4 niños. Está condenado al fracaso porque los chicos jóvenes no tienen posibilidades de quedarse aquí. Y eso empezó mi propio hijo, que se ha tenido que trasladar a Santa Cruz porque no te dejan fabricar. O sea, como te decía antes, se nos aplican medidas de parque natural, pero en realidad no nos tratan como parque natural, sino para lo que a ellos les interesa. Porque no hay muchos sitios donde no se puede fabricar, no se puede. ¿Sabes? Carencias muchísimas. Pero sobre todo eso, en educación, en sanidad y en transporte, son lo peor. Y ha añadido al poco transporte que tenemos, las veces que después el turista coge la guagua de línea y después hay un montón de veces que la gente se queda tirada en las paradas porque no queda espacio material para que la propia gente se pueda subir en las pocas guaguas que vienen. Ir al médico, a trabajar, el tema de los estudios, unas visitas médicas en la Laguna, o incluso, yo qué sé, algo como hacer una compra más grande o visitar a la familia se convierte en una auténtica odisea, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo me encuentro en una situación de baja laboral. Como te decía, aquí no hay impresora, yo tengo que ir a buscar mi parte médico a la Laguna. Y el día que yo tengo que salir a buscar el parte es como salgo a las 8, pero ya qué horas llego. Porque no sabes lo que te vas a encontrar en la carretera todos los días. Siempre pienso que nosotros no tenemos por qué dar soluciones. Es decir, el pueblo trabajador, para eso hay unas instituciones. Podemos proponer, podemos sugerir, oigan, esto nos conviene, esto no queremos. Pero quizás ustedes ya sí que han pensado en medidas efectivas que se podrían tomar. Yo pienso que medidas efectivas, o sea, una medida efectiva no hay. Hay un conjunto de pequeñas soluciones. Yo siempre cuando he hablado con la consejera, las pocas veces que he podido hablar con ella, le digo que hay un conjunto de pequeñas soluciones. Primera pasaría por quitar ese centro de visitantes de la Cruz del Carmen, que es un punto negro, y habilitarlo como en diferentes puntos, tal como San Andrés, Las Mercedes. Habilitar aparcamientos. Porque si la gente tuviera donde aparcar, no se armaba ese caos. O sea, la gente tiene que tener donde aparcar. Y ya no solo hablo de la Cruz del Carmen, hablo de tales sitios como las playas de Taganana, las playas de Almásica y Benijo, sobre todo las de Taganana. La gente que está, o sea, los negocios están agonizando, porque los pocos. Es que yo, ahora justo hace un ratito estaba viendo una entrevista del alcalde que decía que es que, claro, que querían arreglar, pero que no se podía prohibir el turismo porque los negocios vivían del turismo. Mentira. Que le pregunten al dueño de la Cruz del Carmen si vive del turismo, cuando la mayoría de las mesas que le encarga los fines de semana se le van porque la gente no tiene dónde aparcar, porque están los aparcamientos llenos de turistas y no de gente que viene a comer. Porque el turismo que aparca en la Cruz del Carmen y en las playas, es el de las playas es con una toalla y el bocadillo, y el de la Cruz del Carmen es con un plátano y el bocadillo para irse al sendero. Entonces, una de las medidas pues sería esa, crear aparcamientos tanto en las playas como en la zona de la Cruz del Carmen. Anaga no va a dejar de ser bonita porque quiten dos árboles y hagan 4 aparcamientos, ¿vale? Guaguas lanzaderas sí, pero no como ellos las prevén, porque ellos nos han ofrecido, digamos, la alternativa de guaguas lanzaderas de la Laguna a la Cruz del Carmen. Pero ¿y qué pasa con el turista que después quiere seguir de la Cruz del Carmen a Taganana? A ver, comunicación entre las guaguas, ya no solo las lanzaderas, sino las guaguas de tiza. Llevamos años luchando por una ruta que conecte Taganana y Almásica con la zona alta de Anaga. O sea, que si una persona quiere ir a primero ver la Cruz del Carmen y después llegar a la playa, puede tener una línea que una esos dos recorridos, pero no la hay. la boa de Tagarana se va por el cruce de Tagarana y la de aquí de la laguna solo llega, una sola al día llega al cruce del Bailadero. Son pequeñas soluciones que juntas harían solución a este problema. Pero no sé, ellos no quieren hacer aparcamiento porque estamos, según ellos, en un parque rural, que no es natural, ya te digo. Y nada, la opción que damos de aparcamientos, ellos la rechazan a toda costa. O sea que también es verdad que, como tú dices, nosotros no estamos para pensar en las soluciones, pero son las que se nos ocurren pero que no nos escuchan, vaya. Hartos ya de que no les escuchen, ha sido la decisión esa de pasar a la acción, de empezar a hacer como movilizaciones. Y ahora en esta última, que tuvieron el día 14, ustedes planteaban, han puesto un plazo, ¿no?, para que se busque una solución a esto. Sí, bueno, de hecho la consejera intentó reunirse con las asociaciones a 2 días de la manifestación, o sea, el día 12 quería reunirse con nosotros, pero nos convocaron el día 11, o sea, nos convocaron a 3 días, con lo cual entendimos que no debíamos acudir porque entendemos que si yo convoco a la consejera con 2 días de antelación me va a decir que no, que ella tiene una agenda y un horario. Pues nosotros también tenemos vida, tenemos agenda. Y nos negamos todas las asociaciones de la parte de la zona de Naga que pertenece a Santa Cruz, nos negamos a asistir. Ahora nos han convocado por una reunión este lunes y planteamos seguir, por supuesto. Ellos pues nos vendrán y nos dirán, pero nosotros realmente creo que ni siquiera nosotros nos esperábamos el éxito que iba a tener, ya no solo a nivel que tú dirás, 400 personas o 500 personas en una manifestación no son muchas, en una zona como Anaga sí son muchas, porque son un montón, o sea, pero sí que yo creo que ellos no se esperaban y nosotros tampoco la repercusión que esto ha tenido a nivel mediático, a nivel de las redes sociales, a nivel de todas las televisiones. Nosotros llevamos toda la semana el grupo de Unidos por Anaga atendiendo a todo tipo de medios, o sea, nos han llamado, bueno, mira, la prueba es ustedes, hasta Dolor Otava. Se han puesto en contacto con nosotros gente de Masca para pedirnos ideas y para hacer una posible manifestación, gente de Masca y Anaga Unido. Bueno. Yo creo que desde luego ahora mismo tienen el apoyo de todo el archipiélago, ¿no? Porque comentábamos la semana pasada, al final son problemas que nos afectan a todas. Es decir, nadie quiere decir quiero prohibir el turismo, bueno, salvo en Radio Pimienta, que a veces lo decimos, que habría que a lo mejor ponerle ya un poquito de coto, ¿no?, a este sector. Pero la realidad es esa. O sea, se lleva exigiendo años a nivel nacional, manifestaciones masivas y, bueno, alguien se está enriqueciendo a costillas del perjuicio de, en este caso, las vecinas de Anaga, pero citadas Masca. Podríamos hablar también la gente de los cristianos, la gente de los sures de todas las islas que no están trabajando ni están viviendo en las mejores condiciones, ni mucho menos. Entonces, bueno, parece que estamos condenadas a seguir saliendo a la calle, ¿no? Pues sí, y creo que este día esta manifestación nos dio fuerza y vamos a seguir, o sea, vamos a seguir luchando, por lo menos eso, de que ya no creo que en voz alta haya nadie. A mí me entrevistaron de otra radio el otro día y me decían, no es políticamente correcto que te preguntes si estás en contra del turismo. O sea, no queremos decir que estamos en contra del turismo, pero sí de ese turismo desordenado. O sea, nosotros queremos un turismo ordenado, que venga en condiciones y que venga de forma sostenible y que no perjudique a nuestro territorio. Y sí, sí, creo que es una cosa que nos afecta a todas las islas, es verdad, pero sí es verdad que en este tipo de pueblos y en esta zona o como la de Masca, yo creo que nos afecta de manera todavía más impactante, vaya, porque yo estaba viendo ayer que esta gente de Masca se está comunicando con nosotros, se quedó una autocaravana averiada ahí en una carretera y montó un atasco monumental de horas. Porque no hay otra salida, es que pasa como aquí, es que no hay otra carretera, no hay otra forma de venir. Añadiría que para la próxima manifestación espero que desde el Cabildo y desde la subdelegación de gobierno no nos hagan la faenita que nos hicieron el otro día, que en lugar de alegando que cortaban el tráfico por nuestra seguridad, desviaron el tráfico para que no se formara la cola que nosotros nos comemos todos los días, pues ellos cogieron e hicieron un desvío por la carretera de Pedro Álvarez y sacaron el tráfico de la carretera, porque si no, o sea, cortando la Cruz del Carmen 2 horas, te puedo asegurar yo que en media hora la cola hubiese pasado y la había ronda para abajo. Pero ellos estuvieron muy hábiles y lo desviaron por la carretera del Batán y encima alegando que era por nuestra seguridad, que es algo que nos tiene bastante indignados y sí que quería que también quedara constancia de ello. Llegamos al final de la entrevista y, bueno, yo creo que todas somos conscientes de que estamos en un momento político a nivel internacional, global, mundial, en el que ya estamos agitas, ya se acabó el disparate. Nos meten en guerras que nadie entiende, y en el caso de lo que nos afecta a nosotras, a las isleñas, 18 millones de turistas, una población de 2 millones y medio, nos hemos cansado de protestar. A todas estas tenemos que encontrar fuerzas donde sea, porque, como comentábamos antes, pues bueno, la brega tiene que seguir de alguna manera, porque si no nos comen, ¿no? Estamos acabando el programa siempre con una pregunta, y es con respecto a un antes, una persona que ya esté ausente, o que esté presente, pero que sea un referente precisamente pues para nuestras compañeras, para la gente que viene al programa y que le inspira pues precisamente a sostener esas luchas, que también suponen tiempo, que suponen un esfuerzo personal y suponen también tirar muchas barreras mentales, ¿no? Porque bueno, cortar el tráfico no es algo que uno se levante por la mañana y diga libremente, pues mira, me planto y hasta aquí hemos llegado. La verdad que el tema de cortar el tráfico lo llevábamos pensando un montón de tiempo. Lo que pasa que había gente que decía de cortarlo como un plan, me levanto por la mañana, como dices tú, y me pongo el paso peatón y aquí no sube ni Dios. Y después los que estábamos con la cabeza un poco más fría y entendíamos que eso puede ser un peligro para nosotros y para cualquier persona, de hacerlo de manera comunicándolo a su delegación de gobierno y demás. Pero sí es verdad que era como ya tenía que ser para, por lo menos, yo creo que por lo menos hemos conseguido que lo que queríamos que era que nos escucharan. Que nos escucharan, que se dieran cuenta que no estamos, o sea, que ya llegó un punto que ya llevan toreándonos 2 años, porque llevamos en esta lucha como 2 años, y ya está bien. O sea, tenía que llegar y llegó ese día. No es como dices tú, que uno se levante con ganas de cortar el tráfico, pero es que ya era como, esto es porque ya no podemos más. O sea, ¿era eso o tomar medidas todavía más drásticas? No sé, se me ocurre una tontería, pero no es políticamente correcto decirlo. Y sobre la pregunta que te hizo el compañero, sobre eso, una antes, una persona que te haya inspirado, que te mantenga... Mi padre. Mi padre era una persona mayor que murió hace muchos años y que fue un luchador por su pueblo toda la vida. O sea, un luchador nato por ayudar al pueblo y por sacar adelante todos los problemas que tuvieron los vecinos. Y además es un día que... Me da emoción que me lo digas hoy siendo Día del Padre. Todos estamos haciendo la entrevista día 19. ¿Cómo se llamaba él? Florentín. Pues nada, muchas gracias Marina, muchas gracias a Florentín también por estar ahí cuando estaba y por seguir estando de otra forma. Y a todas esas vecinas y vecinos de Anaga que han salido a movilizarse, que al final, pues bueno, su lucha es la de todos los canarios y muy orgullosas también de ustedes. Un abrazo, salud. Muchas gracias a ustedes, chicos. Salud. Siempre he tenido miedo de quedarme cegada por la luz en la avenida, de no seguir viviendo y de olvidarme que la cosa que más quiero es la que más me cuida. Siempre he tenido miedo de lanzarme y de no poder frenar otra caída. Si no salí corriendo fue porque te vi esperando en un rincón para sanar mi herida. Todo ese dolor que me dejaron, que entraba por mi voz y me la fue apagando. Contigo no me duele tanto. Desde que estás aquí, no me imagino sin ti. Ahora hay color donde solo había gris. Desde que estás aquí, creo que ya lo entendí. El cielo tiene otro matiz que se refleja en mí. Tengo miedo de no saber muy bien cómo dejar ir al pasado, de caer una y otra vez sin que estés conmigo al lado. Todo ese dolor que me dejaron, que entraba por mi voz y me la fue apagando. Contigo no me duele tanto. Desde que estás aquí, no me imagino sin ti. Ahora hay color donde solo había gris. Desde que estás aquí, creo que ya lo entendí. El cielo tiene otro matiz que se refleja. ya estamos en nuestra segunda entrevista del programa. Conectamos ahora con Monse. Ella es portavoz de las vecinas de Chipinche, Las Rosas. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que les está pasando en otro programa, pero hoy vamos a hablar más en profundidad, pues, porque bueno, fuera de micro decíamos que Chimiche en Guanche significa infierno y al final, lamentablemente, la profecía parece que se ha cumplido. ¿Qué tal, Mons? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que les ha llamado a protestar, a quejarse? Se están haciendo muy conocido el problema que ustedes tienen en el pueblo, bueno, en el barrio, pero para saber mejor qué es lo que está pasando. Bueno, pues el problema es bastante gordo. A ver, aquí hay una jablera llamada Los Cármenes. Comenzaron a sacar el jable para llevárselo fuera. Y bueno, pues en esa época, en el 1995, los agricultores lograron parar la jablera, porque lógicamente el jable había mucha más agricultura que ahora. Y el jable, pues, lo dedicaban para la agricultura y no querían que se lo llevara fuera. La verdad que era una locura, porque era una locura de polvo, de viento y demás. Ellos lograron parar la jablera. Pero bueno, por lo que nos han dicho los expertos, porque nosotros no somos expertos en eso, esa jablera tenía permiso, o sea, cada 30 años lo pueden renovar el permiso. Y justo creo que en el 2023 se cumplieron los 30 años y renovaron el permiso. Pero ellos no habían empezado pues hasta hace cosa de un año. Se oía rumores de que iba a empezar la jablera. Es verdad que la empresa tiene la cementera abajo en el polígono, por eso se pensó en la jablera del Carmen. Y bueno, pues ahora hace casi un año que ha empezado. Empezaron con muy poquita cosa, pero ahora ha sido una locura. Luego esto aquí es la cuna del viento. Es verdad que este año, hasta hace pues un mes y medio, ellos han estado trabajando, nosotros hemos estado pues un poco pendientes y con otros colectivos. Habíamos tenido suerte de que este año ha llovido un poquito más, no ha habido tanto viento, pero pues en un mes y medio aquí hubo un temporal que esto era un infierno. Las fotos están por ahí, los vecinos grabaron, las casas todas llenas de tierras, no podía haber nada abierto. Aquí hay gente muy mayor, gente de 90, 95 años, y las casas que están aquí están hechas, las primeras casas hace 70 años, junto con el colegio, porque encima el colegio del pueblo está aquí, en esta zona. Está el colegio del pueblo, está, digamos que primero hicieron el tanque del abastecimiento de agua de Chimiche, está justo enfrente, luego hicieron otro arriba en Las Vegas, que es se conectan unos con otros, y bueno, pues todo lo tenemos aquí en Las Rosas. En lo que aquí habemos pues unos cuantos vecinos, todos somos propietarios de las casas, creo que hay un inquilino nada más, no hay más nada, todos los demás somos todos propietarios. Y digamos que todo, prácticamente el 80% o el 70% somos todos de 50 años para arriba. Entonces, pues aquí siempre hemos vivido muy tranquilos, aquí nadie se mete con nada, los vecinos todos vamos cada uno a lo nuestro y nunca hemos tenido problemas y aquí se vive muy, muy bien, muy bien. Estamos entre Chimiche, Las Vegas, siempre pues con la ilusión de cuando llega la fiesta del pueblo primero, la de Chimiche, que es el 16 de julio, y luego la de Las Vegas el 26. O sea que vivimos muy bien, muy tranquilos, hasta que empieza ahora este tormento. Y es un tormento muy, muy grave y muy grande, porque hemos traído unos geólogos, tenemos unas plataformas que nos están apoyando, y nos ha dicho que esto es veneno puro lo que estamos respirando y lo que estamos tragando, vamos. Entonces ya no solamente lo que estamos viviendo el día a día, es el infierno de levantarte por la mañana, ver la casa, ver la huertita que tienes delante, ver las flores y ver esto desde las 7 de la mañana ahí cargando camiones. Y que esto no es una obra que digamos es un edificio que se va a terminar o una casa que va a terminar en un año o algo así, digamos, tenemos que aguantar porque obras son obras, ¿no? Pero esto puede durar 30 o más. Imagínate, y están a 50 metros de las viviendas. De hecho, hemos averiguado que por ley una extracción de mina no puede estar a menos de 2 kilómetros de distancia de los vecinos, siempre y cuando no suelte polvo. Si suelta polvo tiene que estar a mucho más kilómetros. El problema que tenemos es que las instituciones no hacen nada. No hacen nada. Y desde que grabamos la primera vez, la empresa no quiere hablar. La responsable de seguridad del ayuntamiento, la concejala, dijo en la entrevista que ella estaba desde el minuto uno con la empresa para que echaran agua, pero con los vecinos no, ni nos han preguntado, ni aquí se han preocupado. Hay un colegio que estaba lleno de polvo. Ahora han tenido mucha suerte porque con la lluvia se ha limpiado todo, eso sí que es verdad. Pero ahí estamos luchando, a ver. Pero esto se tiene que cerrar, esto. Solamente empezarlo es una locura psicológicamente, y ya no solamente el veneno que te traga, sino psicológicamente esto es una locura. Sí, porque claro, esto es una cantera y yo entiendo que ahí hay polvo en suspensión, que además debe ser malo para los pulmones, ¿no? Sí. El ruido, los camiones. Sí, el infierno puro. Y tan cerca. O sea, si lo tienes lejos, pues todavía, pero es que está. Y a medida que vaya avanzando hacia arriba, hacia la parte alta, más cerca se va a quedar de los vecinos. Porque hay casas que van a estar, yo qué sé, a menos de 30 metros. Y las finquitas que están ahí. Una huerta, digamos. Decían que las instituciones no les hacen ni caso, ¿no? Yo entiendo que ustedes se han puesto en contacto con las instituciones, no hacen nada. ¿Ustedes cuentan con abogados o alguien para hacer ahí más presión? No, para nada. Hay instituciones que nos están ayudando, plataformas, y a ver si se consigue denunciar. A ver si se consigue denunciar, pero nosotros somos vecinos, no tenemos... Es que lo que estamos es dando la lata y que nos vean en televisión y que vean lo que realmente hay. No es que nosotros hablemos solo, sino hemos presentado los vídeos y cómo están las viviendas y demás, para que vean lo que hay y lo cerquita que está, lo cerquita que está. Pero en contacto ahora mismo vamos a intentar de ir al ayuntamiento y a ver si el alcalde nos recibe con la concejala y que nos digan qué medidas van a tomar ellos, porque a nosotros, vamos, que nadie se ha puesto en contacto con nosotros, para nada, y llevan casi un año. Pero ahora es cuando empieza, porque ahora el problema ahora sí, es verdad que ha llovido mucho, está todo muy mojado, hoy mismo están trabajando al 100%, pero claro, fue tanta el agua que no se levanta polvo. Pero aquí ahora entramos en verano. Aquí el verano es muy, muy duro. Porque encima el viento en el verano es horrible. Imagínense unas temperaturas de 35, 40 grados con esa tierra. Cuando cae la calima nos ponemos agobiados. Imagínate con ese temporal. Yo creo que esto no hay cuerpo que lo resista, vamos. Digo yo. Y de alguna manera esto se tendrá que parar. La reactivación de estas jableras, comentabas que tenía que ver con el tema este de que habrían pasado ya más de, bueno, 30 años, ¿no? Y demás. 30 años. Pero bueno, ¿qué interés puede haber en esto? O sea, ¿realmente es rentable? ¿Se les ha aparecido a alguien que les va a comprar esto? ¿Qué empresa está detrás? Porque no resulta raro. Creo que ese plan la que está. Son varias empresas, o sea, es una empresa, pero ahí hay mucha gente metida. De hecho, hay hasta medios de comunicación metidos. Y eso, el interés que tienen es dinero, lo que hay. Eso es dinero lo que hay. Contra don dinero es imposible meterse. Pero primero, yo entiendo que primero está la salud, el dinero. Está la salud de los vecinos, pero ¿esto qué es? O sea, ¿cómo es posible? Yo es que no puedo entender cuando hay incluso, desde esa época, hay informes negativos en el cabildo. Y en el Ayuntamiento de Granadilla hay informes técnicos negativos y se lo han saltado todo. Y no dan información, o sea, han intentado entrevistar a la empresa y nadie quiere hablar, o sea, ellas no tienen nada que decir. Qué raro, ¿no? Porque si tú estás haciendo las cosas bien, tienes todos los permisos, que de hecho no hay nada señalizado, no hay ningún cartelito que diga, pues tenemos el permiso, porque tú sabes que cuando hay una obra... pues siempre se pone, ¿no? No hay nada. Ellos han abierto para la carretera y nada, no hay nada. Y no quieren dar declaraciones ninguna. Qué raro, ¿no? Nos contabas antes que tú estás en la Asociación de Vecinas, ¿no? Pero que esto ha surgido, bueno, que es, esas asociaciones que normalmente no participa mucho la gente, pero que ahora con este problema que hay, hay una unión ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿La gente está mosqueada? ¿Tiene ganas de hacer cosas? ¿Cómo está siendo? Claro, el problema es que aquí, ahora mismo, el verse con gente tan mayor que salen a su patio y gente mayor ahora que no pueden salir de sus casas solo con mascarilla y en ver cómo están las casas, pues claro, los vecinos estamos que ardemos. Es que incluso no sabemos qué hacer, porque es que nadie se pone en contacto, nadie hace nada, nadie dice nada. Entonces pues nos hemos unido y repito, con algunas plataformas como Sisto, que es el que nos está ayudando, han traído un geólogo y él nos ha dicho lo que el veneno, que es lo malo que es este polvillo, porque es un polvillo que se mete en cualquier sitio y ellos dicen que lo están mojando. Vamos a ver, ¿cómo puedes mojar un camión, una pala, una pica primero rompiendo la tosca, porque es tosca, y otra pala cargando un camión con una polvacera de tierra? Pues como no caiga un chaparrón de agua. De hecho, el día que vino la televisión a grabar fue muy... La verdad que nos sorprendieron, porque desde el ayuntamiento mandaron una cuadrilla con una sopladora, que eso encima ha sido peor todavía. O sea, le han echado, porque yo vivo un poquito más arriba y a mí no me limpiaron. ¿Dónde iba a grabar la televisión? Delante del colegio y las casas, más o menos las calles que son chiquititas. Lo que han grabado, mandaron una sopladora y estuvieron toda la mañana limpiando con la sopladora. Pero claro, entre el viento que había y la sopladora, lo que hacía era meter la tierra para dentro de las casas, por debajo de la puerta. O sea, eso fue lo que hicieron al amanecer. O sea, desde las 7 de la mañana estuvieron limpiando hasta que llegó a grabar. Y qué casualidad, no sé, las casualidades a lo mejor se estiran, pero la empresa dejó de trabajar ese día. No trabajó, no se vio movimiento de nada. Lo que sí vimos es movimiento de que había un señor con una manguera como si estuviera regando un jardín, regando las hableras. O sea, es ridículo. Y si me dicen a mí que eso no hay conexión o que fue casualidad que el ayuntamiento mandara a limpiar, a vez de venir a preguntarnos a los vecinos qué es lo que nos estaba pasando o cómo lo estábamos pasando o qué era lo que nos pasaba, no, mandaron a una sopladora. Pero eso mismo, que manden la sopladora, demuestra que ellos saben lo que está pasando. Hombre, claro, y que hay alguna conexión, porque qué raro que la empresa también dejara de trabajar ese día, ¿no? Y el viernes, eso fue un jueves, el viernes tampoco trabajaron. El lunes trabajaron, pero no de cara a los a nosotros, sino luego por la otra parte, que también los vecinos del río están que arden, porque claro, la polvacera cuando va el viento para el otro lado, les llega al río, aunque están más lejos, pero bueno, también les molesta. Les molesta porque les llega el polvillo. Nah, yo estamos aquí sonriéndonos, pero por la sinvergüencería que, vamos, no nos entra en la cabeza, yo creo, ninguno de los dos, a quién se le ocurre hacer las cosas así. A nosotros así, ¿no? Lo porque que no nos entra parece en un la cabeza. Cochineo. Exacto. O sea, que se hayan reído de los vecinos, porque eso es reírse de los vecinos, creo yo. Porque que mande el ayuntamiento la sopladora un día que va a venir la televisión a grabar, a limpiar todo lo que se es delante del colegio, las casas allí por delante, cuando que está todo lleno de tierra, no se ha reunido con nosotros y justamente ese día la empresa deja de trabajar, que no cargan camiones, no hacen nada, y que pongan a un señor con una manguerita a regar, vamos, es como, a ver, y que cómo es posible que se pueda dar permiso para una extracción de áridos tan cerca de los vecinos. A mí es que no, a mí es que me gustaría que alguien que supiera de verdad y me dijera, pues mire, pues se puede dar por esto y por esto. Porque me parece que eso es imposible. Apuesto a que no tienen permiso. Nosotros pensamos que algo falla, que algún permiso no falla, pero que las instituciones están mirando para otro lado, sí. Gobierno de Canarias y Cabildo y Ayuntamiento. Ahí las instituciones están mirando para otro lado. Y somos unos vecinos, no somos gente de estudios, ni tenemos abogados, ni somos una asociación que nos podemos permitir. No. Somos un colectivo vecinal que tenemos este problema y que estamos, a ver, ¿quién nos puede ayudar o quién nos puede decir, mira, pues esto es así? Pero hasta el día de hoy, no, nadie. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, para nada. ¿Ustedes cuál es su petición? ¿Qué están reclamando en este caso que concreto? Que se cierre. Que se cierre. Que se cierre esa jablera. Que se cierre, porque es que no nos pueden decir otra cosa. No hay ningún medio para que no nos llegue la tierra. A no ser que caiga un chaparrón como cayó el sábado, que esto hacía pues muchísimos años que no pasaba. Que se cierre esa jablera, es que eso es mortal para nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Abandonamos nuestras viviendas? Con lo que ha costado hacer estas viviendas. Porque estas casas se han hecho como se hacían antes. A lo mejor cuarto por cuarto. Cuando terminaba la zafra, levantabas un poquito. Luego terminabas otro poquito. Y así, porque todas las casas y todos, casi todos somos mayores. La última casa que yo creo que se hizo, las últimas viviendas, tienen aproximadamente unos 30 años. De 25 a 30 años. O sea que esas otras. En el pueblo los chicos y las chicas que han vivido toda la vida aquí, pues han tenido que comprar fuera, porque aquí en Chimichi, Las Rosas y Las Vegas no se deja fabricar nada. Tú no puedes tocar de tu casa, ni, aunque tengas un solar, tú no se lo puedes dar a tu hijo, porque no te lo dejan tocar. Tú no puedes hacer nada. Pero luego esos monstruos sí pueden destrozar todo lo que encuentran, porque ahí hay un montón de etnográficos que no se pueden tocar, como está el Camino Real, como hay Tajeas, como hay Era, hay un montón de cosas ahí que no se pueden tocar. Pero bueno, no las podemos tocar nosotros, los vecinos. Si tú tienes algo en lo tuyo, no puedes ni siquiera cerrar. Tienes que pedir permiso, pagar, y eso sí te dejan. Porque como es todo zona rústica, no te pueden hacer nada. Han tenido que salir fuera. Y esa es la rabia y la impotencia que sentimos. Lo nuestro no lo podemos tocar nosotros. Pero luego esta gente sí puede venir y destrozar todo lo que hay alrededor. Y amargarnos la vida, claro. Con unas edades que tenemos, ¿a dónde nos vamos? A ver, es muy difícil, ¿eh? Y a veces yo me lo pongo a pensar y parece una broma, pero esto es muy duro de tragar, porque te ves impotente sin saber qué hacer o a dónde ir, o que tú limpies la casa, que tengas ya una edad y que ya no puedas y que cuanto más mires y que no veas final, es muy duro. Y nosotros lo que pedimos es que esto se cierre. Que se cierre y que no lo dejen, que se vayan a otro sitio. Que al final la isla está toda destrozada, que están destrozando todo, porque ahí está luchando Cuna del Alma en Adeje, después el circuito del motor aquí en Granadilla, ahora quieren poner la fotovoltaica por todos lados, o sea que... Y ahora encima las jableras para acabar de poner la guinda al pastel. Que no hay por dónde cogerlo, de verdad. Parece que tenemos una trinchera en cada barrio, en cada pueblo, ¿no? Vamos. Pues sí. Y un poquito de oxígeno, nunca mejor dicho. Sí. Llegamos al final de la entrevista y estamos acabando siempre, pues, todos los paliques preguntando por la misma cuestión. Empezabas explicando un poco la historia de Chimiche, ¿no? Cómo se construyeron esas casas, cómo se paró hace ya 30 años sí. Las jableras precisamente para a favor de la agricultura. Entonces queremos preguntarte por un antes, alguien que puede estar ausente, ¿no? Pero para que a ti ha sido un referente. Y que, bueno, incluso en este momento en el que pues no has tenido otra que echar para adelante y significarte, ¿no? Pues te ha alentado también a decir, mira, pues si este o esta lo hizo, yo tengo que seguir y defender lo mío también. Sí, claro. La verdad que ahora el nombre del señor no me acuerdo mucho, pero era un señor de San Miguel que tuvo mucho valor de juntar a todos los agricultores. En ese momento había mucha agricultura, sobre todo de las papas y el tomate, pero sobre todo para las papas, en todas las huertas pues se echaba jable para poder mantener la humedad de las papas, y él consiguió pararlo, consiguieron. Yo recuerdo, fue mi época de empezar a trabajar en los hoteles en las Américas, y yo recuerdo el empaquetado de tomates que había aquí, que tenían que lavar los tomates para poderlos empaquetar, porque era tanta la tierra que no podían, y ellos consiguieron pararla, de verdad. Pero ahora agricultura no hay mucha aquí en Chimichi, prácticamente nada, muy poco, y menos para tener que usar ese jable, pero eso no tiene nada que ver para que se lleven lo poco que tenemos, porque prácticamente las minas de jable están aquí en Chimichi, digamos en el municipio de Granadilla, y en San Miguel. Lo demás no hay mucho más jable por muchos sitios. Aquí es donde está la mina mayor de jable. pero si ya se llevan lo que tenemos y encima nos amargan la vida a estos cuatro vecinos que vivimos aquí, es imposible, la verdad. Pues nada, Montse, muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu lucha y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por darnos voz, porque lo único que tenemos son los medios de comunicación y ahora estamos dando caña a ver, porque recordamos que para el próximo año hay elecciones y no creo que a ningún político le interese estar en boca de todos, como digo yo. Y bueno, pues a ver si alguien nos hace caso y esto se para. Esto es la salud de todos. No solo la nuestra, también la de los niños de ese colegio. Y a ver cómo podemos parar ese monstruo. Pues mucho ánimo. Saben que tienen nuestra solidaridad y creemos que también la de las oyentes. Al final, si se para, va a ser gracias también a que ustedes han protestado. Eso habrá que recordarlo siempre. Nadie tuvo las luces de decir que no antes de que empezaran ahí a palear y a sacar jables y a tal. Entonces, bueno, también sí. Eso queda en la memoria. Yo lo que quiero es que eso se pare y que nos sigan, que nos dejen vivir tranquilos, que ya hemos trabajado bastante lucha y sobre todo esa gente mayor. El otro día aquí hay una señora con 95 años que tiene un patio de flores precioso y la pobre estaba con una muleta con sus flores, que le iban a echar a perder sus flores con su patio, y a mí se me partía el alma, te lo digo de verdad. Se me parte el alma ver a esa gente que ha luchado tanto, que ha trabajado y que tiene su casita con sus patios, su huertita, y que no puedan ni salir al patio, de verdad. Eso es indigno, inhumano. Alguien debería de las instituciones que estamos pagando nuestros impuestos y alguien que nos está gobernando que diga, oye, esto hay que pararlo, o esto... De verdad, yo les invitaría a que se quedaran 2 o 3 días aquí para que vieran la realidad y vieran lo que de verdad hay. Y lo que sufren los vecinos, lo que sufrimos. Toda esta barbaridad. Mucho gracias, ánimo. Chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los... Y hasta aquí el programa de hoy. Salud. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo.